volvemos así de a poco. Sunshine Ray, bajamos un poco la revolución. ¿Puedo hablar más fuerte o puedo, tengo que hablar más bajo? Tommy. No, bajar la cortina. Bajo la cortina. Un poquito más. Me da, epa, se fue. Ahí va, 6%. 6%. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos seriamente a lo que nos compete. ¿Qué pusimos, Tommy? ¿Cuántos links pusiste ahora? Lo de las instrucciones. Tenemos las instrucciones. Y las instrucciones y la ley de radiodifusión. Perfecto. Bien. Ahora se van a sumar dos links que van a ser audiovisuales, porque para eso vino, como dijimos hace un ratito al principio del programa, vino José. ¿Josefina o José? José. ¿Cómo quedan? ¿Cómo prefieran? ¿Qué título le pongo a la entrada, por ejemplo? A la entrada esta pones cortos. La novedad en cortos ponemos. Y esto es así. Yo la llamo José por medio de mi amigo Tomás Dikowski, entonces le pido. Películas. Ya están todos los polainas para hablar de películas. ¿Está? Ay, qué bueno que me nombraste de vuelta. ¿Cómo están? Está, ya no es tu momento. Si me nombra, ay, no. Pero de cortos no habla nadie, digamos. Ah, que me están molestando. Es un molludo ese que habla. Sí, de cortos no habla nadie. Entonces, la idea es que, aprovechando la interactividad, podamos ver y conocer cortos nuevos que yo no había visto, por lo menos, y que me parece que están excelentes para conocer, porque son pequeñas historias, como en 9 minutos se resume una historia, y uno no está acostumbrado a ver cortos, o no estamos acostumbrados a ver cortos. No, y la verdad que está bueno, me parece también como disparador. Hay un montón de cortos en internet, y hay cortos muy buenos de todo el mundo, y están ahí a la mano. Es solo cuestión de meterse, de buscar, y navegar, buscar un poquito, buscar, sí. Bueno, este primer corto, El año del cerdo. Bien, ¿de dónde es el corto este? Este corto, bueno, es un corto muy especial, es un corto que yo quiero mucho porque es un corto de todos amigos míos que estudiaron en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. ¿Fuiste a San Antonio de los Baños a estudiar cine? Fui a estudiar cine y fui a trabajar allá. ¿En qué año? A estudiar en el 99. Empezó la entrevista, nos olvidamos de los cortos. Sí, no. A estudiar en el 99 y después fui a trabajar en el 2004, 2005 y 2006. Mira qué bien. Sí. Yo fui en el 98 y estuve en la. Josefina. Me dijo. Preguntan. Josefina. Los oyentes ya están preguntando. ¿Te das cuenta? Tenemos una mujer y revolucionan el MSN. ¿Podemos decir que ya está desnuda? No. Me parece que no corresponde. Yo soy seria, Tomás, no sé qué estás queriendo decir. Volvamos a Cuba. Volvamos a Cuba. Este corto es la tesis de graduación de Claudia Calderón como directora y guionista. Encarna Martínez. Lo que tiene la escuela, antes hago un breve resumen sobre la escuela, que es una escuela que está buenísima, está en San Antonio de los Baños y es una escuela internacional en el marco de Cuba. Entonces tiene algo muy interesante, que es que hay gente de todo el mundo a dar clases y a estudiar. Conviven 48 personas por año, son 3 años. Y convive gente de todo el mundo estudiando cine. La verdad que es buenísimo. La experiencia es increíble. De afuera, tenés que hacer algún. Un examen de ingreso y. Severo, imagino. Sí. Tenés que estudiar. Uno de cultura general, uno de la especialidad que quieras hacer y un coloquio filmado contando un poco sobre vos. Bueno, y el nivel, por lo que yo vi en el corto, el nivel estaba buenísimo. Está buenísimo, está, ¿no? Buenísimo. Y la verdad que este es un corto. También que de la escuela es muy destacado porque es el corto más premiado que tiene la escuela. Es una tesis del año 2007, si no me equivoco. Uh-huh. Y la verdad que tiene es un corto muy lindo, muy divertido. Los dos cortos que traje hoy son cortos que te dejan así como contento. Me parece que está bueno. Está buenísimo. Sí. Tommy ya los está subiendo. Ya es el que le quiere navegar en ellos. Puede ir, y eso va a quedar para la semana, o sea que esto está bueno porque se comparte. Y a mí lo que me pasó es que, en 9 minutos se puede contar también una historia tan jugosa como una película, digamos, ya tenés para contar y hay, lo bueno que tiene este guión es como que termina de cerrar al final de una manera, deja todos cabos sueltos, todo, todo, todo, hasta el último momento en el que se ata sí, todo. Tiene un clima, no conté el final, un clima no conté el final. Estoy diciendo, bueno. Además hay que verlo todo hasta el final. Sí. Te engancha desde el principio hasta... Y la estética que tiene, sí. Una cosa medio china en Cuba. ¿Vos lo viste, Nico? Sí, lo vi. Es que la cultura china en Cuba es muy fuerte, es increíble, pero tiene su propio barrio chino, claro. Es algo muy muy característico también en La Habana, y los chicos viven 3 años ahí en Cuba, así que también plasmar se siente mucho para el que conoce Cuba o para el que no lo conoce también, es muy interesante de ver porque es el clima de Cuba, tiene la parte, bueno, de beige. Bueno, es un corto muy lindo que... Está buenísimo. Sí, divertido. Bueno, repítame el nombre, por favor. Vamos a ver. El Año del Cerdo se llama, Claudia Calderón la directora, Encarna Martínez la productora de España, Claudia Calderón de Puerto Rico, Leonardo Cubillos de Colombia es el fotógrafo, que la verdad que la fotografía está muy buena. El montaje es de Leopoldo Nakata, que es de Brasil. El guión también lo hizo Feña, que es de Chile. Bueno, un poco gente de todos lados y que trabajaron en equipo, y que fue una tesis encima que les costó mucho porque los profesores le decían que no tenía estructura, que no tenía no sé qué, y vos ves el corto y no podés creer que alguien pero haya dicho que no estaba contando, digamos, algo. Terminaron aprobando. Aprobaron y son el corto más premiado. Ah, está buenísimo. Sí. Bueno, y el otro es Dos Metros. Sí. Que ahí recién se nos estaba colando. Sacá la cortina, Tommy. Se nos estaba colando la música. La música está buenísima. Del corto. Bueno, esto es animación. Animación argentina. Es un grupo que se llama Can Can Club. Que, bueno, hacen animación. Tienen su productora de animación. Y sí, la página está buenísima también. La página es muy linda y tiene varios cortos. La verdad que todos los cortos están buenísimos. Tiene 3. Así, muy lindos, uno mejor que el otro, pero justo el que a mí me pareció interesante, bueno, vine hoy a contar, es un poco de Dos Metros, que la verdad que es muy lindo. Es genial. Sí, es muy lindo. Es un juego entre dos metros que se van transformando y que te crees claramente que uno de los metros es un perrito y que juegan y que se persiguen, y la verdad que es muy lindo, muy simple de producción, una gran idea. Eso pensaba que yo cuando lo veía, ahora quería explicar un poco qué era la animación, o que me digas vos cómo se labura la animación. Lo que me parecía era que como era muy barato, pero que te lleva muchísimo tiempo hacerlo, pero en sí, digamos, cualquiera que tenga mucha paciencia y imaginación, creatividad, digamos, se puede poner a laburar con para eso. Para hacer un corto como este, mucha preproducción, un muy claro, un storyboard seguramente, o una... ¿Qué, perdón? Preanimación. Storyboard es como un dibujo que vos haces de cada plano de la película para que después tenga una historieta. Como una historieta, un previa para filmar eso, que esté más claro el momento de filmar y sepas este el trabajo, paso a paso, digamos. Sí. Y en el caso de la animación es eso, se van filmando como cuadro a cuadro, animando, moviendo de a muy poquitos centímetros y tratando y manteniendo la continuidad, en este caso está buenísimo, del movimiento, generando el movimiento en cosas que no tienen movimiento. O sea, es como el trabajo que hace la cámara, por ejemplo, de 24 o de 36, digamos, eso, pero haciendo, en realidad es como invirtiendo el rol. No es que la cámara filma o divide el movimiento en 24, sino que uno es el que hace cada uno de los movimientos y le va sacando fotos. Exactamente. ¿Se va sacando fotos o se hace con una cámara de filmar? Tenés dos opciones. Depende de la calidad de imagen. Sí, hay que cámaras busques, que tienen stop motion, que por ejemplo para un atardecer, si querés hacerlo, es más conveniente. Si no, con cámaras de fotos o... Bueno, depende. Está bueno, yo lo vi, tiene una fluidez. Parece que realmente el metro se convierte... Tiene un trabajo de la música... Muy coordinado. Muy también. Bueno, sí. La música, el director, va después, ¿sabes? El director de Dos Metros es Javier Mrad. La música la hizo Pablo Paz. La verdad que está buenísimo. Muy acorde, y está muy bien animado. Uno de los animadores fue Becho Lobianco también. El director de animación es el mismo director y también el que hizo el arte. La verdad que muy lindo. Muy bien. Está buenísimo. Sí. Excelentes cortos. Véanlo. Cancanclub.com.ar. Bueno, quiero decir algo. Sí. Ya lo vieron, acá, ya lo vieron. Acá en Facebook hay una foto de nuestro querido conductor. A ver, ay, la tocaron, mía. ¿Quién? Ah, bien, retocaron mi foto cuando me fui a CONAE. ¿Se acuerda cuando viajé a la estación terrena de Altagracia? Como decía Rodrigo, sí. Sí, me pusieron una foto que se me agrandaron los ojos, me parece. Llegaron la boquita. Bueno, escúchame, Tommy, vamos a poner en este momento, vamos a irnos con una divisoria. Y nos vamos, ¿no? Vamos a poner un temita y volvemos con Deporte y Bien Debute, que ya están por empezar a tocar. Nos despedimos de ustedes. Chau, José. Se van. Chau, José. Chao. Muchas gracias por venir. Gracias espero a ustedes por la invitación. Espero que haya posibilidad de seguir viendo cortos y cada tanto nos juntemos, traigan los cortos y nos cuente porque esto está buenísimo. Bueno, van a quedar ahí los links dando vueltas durante la semana. Vamos al siguiente, a lo que sigue.